San Carlos de Bariloche, Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras debió dar marcha atrás a su intención de sacar al ejército a la calle a hacer seguridad interior. La semana pasada hablábamos con Germán Schwartz, de Hijos Bariloche, quien denunciaba la ilegalidad y la vuelta a decisiones del tipo de una dictadura que esto significaba si se concretara. Hoy volvemos a compartir la voz de Germán, quien esto nos dice al respecto del triunfo de la lucha. Hola, compañeros, compañeras, bueno, desde la agrupación Hijos Bariloche, agradecer a todas las organizaciones, a todos los partidos políticos, a los gremios, a los sindicatos, a los independientes, a los medios de comunicación, que lograron que la medida de querer poner a los militares en la calle por parte de la gobernadora haya hecho marcha atrás. Lamentamos mucho que la decisión no haya salido de la gobernación de Río Negro, sino que haya tenido que de Nación bajar línea para que esto no suceda. Pero bueno, es un logro más, gracias a la perseverancia y a la difusión que se le dio a esta noticia. Así que agradecido de la agrupación Hijos Bariloche, que esto se logró, que fue un logro de todos y de todas, y que bueno, se ve que en la lucha y en la perseverancia y en la difusión y en la protesta de todo el pueblo se pudo lograr que los militares no salgan a la calle, no hagan seguridad interior. Así que agradecidos, un abrazo de corazón para todos y para todas.